Tema 66. Freud, el psicoanálisis como crítica de la cultura occidental. 2. Biografía de Sigmund Freud y síntesis de su pensamiento. Freud nació en Freiberg, Moravia, en 1856 y fue el primer hijo del segundo matrimonio de su padre, Jacob Freud, un comerciante en lanas de raza y religión judía. Se trasladó con su familia a Viena en 1859, donde vivió hasta 1938, momento en que se exilió a Londres, huyendo de la persecución nazi. A raíz de una conferencia sobre el poema de Tübler sobre la naturaleza, decidió inscribirse en la Facultad de Medicina en 1873. Interesándose particularmente en las ciencias de la naturaleza, donde la influencia de Darwin era palmaria. En 1881 obtuvo su título de doctor en medicina, especializándose en neuropatología. En 1885 asistió en el hospital de Salpêtrière en París al tratamiento de la histeria por la hipnosis que realizaba el doctor Charcot. Los efectos espectaculares de este tratamiento, que afectaba a las capas profundas del psiquismo de los enfermos, le orientaron hacia el descubrimiento del inconsciente. De todas las influencias sobre Freud, esta será la decisiva. Sus investigaciones, realizadas en estrecha colaboración con su amigo Breuer, dan como resultado sus primeros escritos psicoanalíticos. Estudios sobre la histeria, 1893-1895. El famoso caso de Ana O, tratado por Breuer entre 1880 y 1882, se presenta como el acta fundacional de la clínica analítica. Si los histéricos sufren esencialmente de reminiscencias, como establece en sus estudios, el método terapéutico ha de desvelar el trauma que ocasiona el síntoma mediante preguntas al paciente o el mecanismo de libre asociación. Inicia así uno de los principales métodos del psicoanálisis, la asociación libre de ideas. La importancia de la sexualidad como causa material de la neurosis y, sobre todo, como puesta en escena de la representación de los fantasmas del deseo, encaminan a Freud hacia uno de sus principales descubrimientos, el complejo de Edipo, que después examinaremos. Los fundamentos de la nueva disciplina, el psicoanálisis, ya están asentados a partir de su obra crucial, La interpretación de los sueños, de 1899, en la que se afirma la realidad del complejo de Edipo y la estructura tripartita del psiquismo, que hasta 1920 denominará consciente, preconsciente e inconsciente. Pero sus orientaciones no cesarán de evolucionar en una triple dirección, conforme a la que él mismo apunta como ejes constitutivos de la nueva teoría. Esto es un procedimiento de investigación de los procesos psíquicos, un método terapéutico en el tratamiento de la neurosis y una serie de conceptos que se reivindicarán como ciencia. Toda la obra freudiana se desarrolla a partir de estas tres vías, no cesando de evolucionar en contraste permanente con el material clínico adquirido a través de sus pacientes y como resultado de su autoanálisis iniciado en 1897. El primer periodo corresponde a la constitución del edificio metapsicológico a través del estudio de las formaciones del inconsciente, que se estructuran alrededor del concepto de represión y la teoría del líbido. Este primer periodo se inaugura con la interpretación de los sueños y se desarrolla a través de la psicopatología de la vida cotidiana de 1904 y del estudio sobre el chiste y su relación con el inconsciente de 1905. En este periodo rompe su trabajo en solitario y por sugerencia de Wilhelm Stekel. Invita a Heller, Kahama, Ressler y Stekel a reunirse a su casa para discutir sobre su trabajo. Nace así en 1902 la primera sociedad de psicoanálisis. El Círculo Vienés, o Primera Escuela Psicoanalítica de Viena, que pronto se extiende internacionalmente a partir de 1910. Las primeras disidencias aparecen en 1911 con Jung y un año más tarde también con Adler, tal como explica Freud en su obra, por una historia del movimiento psicoanalítico de 1914. Paralelamente a esta ruptura se produce también un cambio en la teoría metapsicológica con la introducción del narcisismo y la explicación de la teoría psicoanalítica al estudio de la ciencia del espíritu. Con la publicación de Tótem y Tabú de 1913, Freud trata de interpretar los componentes de la vida social y de la cultura, estableciendo un paralelismo entre la vida psíquica de los pueblos primitivos y la vida de los neuróticos. En esta obra, Freud elabora una teoría de la cultura y de las creencias religiosas, que más tarde ampliará a la introducción al narcisismo de 1914. Supone un cambio fundamental en la tópica o topografía del yo y la concepción de la libido. Al hablar de una elección de objeto de tipo narcisista, Freud introduce el concepto de narcisismo primario y señala la constitución de un ideal del ego que actuará como censor. Este ideal del yo, del ego, y la conciencia moral son los componentes de lo que denominará tras 1920 el superyo. Estos cambios se formularán en los ensayos escritos entre 1915 y 1916, agrupados bajo el nombre Metapsicología, las pulsiones y sus destinos, la represión y el inconsciente. Con la publicación de su obra Más allá del principio de placer, en 1920, se produce la reorganización definitiva de la metapsicología. Este más allá de los procesos inconscientes formulados por Freud se extiende también al campo de las pulsiones, base sobre la que constituye su teoría psicoanalítica de este periodo. La compulsión a la repetición cuestiona la premencia del principio del placer y polariza la vida psíquica a partir del principio de vida y del de muerte, eros y tanatos. En el yo, el ello de 1923, el eje del conflicto no se establece entre lo consciente y el inconsciente, sino entre el yo y lo reprimido, así separado del yo. En el plano estructural, lo reprimido y el inconsciente ya no están asimilados. Al yo se le pone una instancia pulsional inconsciente, el ello, y un ideal del yo o superyo, instancia de la represión de donde procede el sentimiento de culpa. Un ensayo revelador de la trayectoria psicoanalítica es Lo siniestro, de 1915, en cuanto que se interpreta un fenómeno aparentemente insignificante, casi olvidado por la teoría estética. A través de distintas figuras y temas literarios, sitúa el origen de dicha sensación en el retorno de lo reprimido, de aquello que marcó nuestras vivencias y creencias infantiles, pero que hubo de ser relegado y ocultado. Freud introduce el punto de vista del objeto en la psicología social y renueva su perspectivas al analizar aquel aspecto del deseo que sostiene el imaginario colectivo. El porvenir de la ilusión, de 1927, donde analiza el futuro de la religión, entendida como neurosis colectiva de la humanidad, y en El malestar de la cultura, de 1930, representa las obras que culminan su teoría de la cultura, entendida como proceso de civilización y socialización. La religión se analiza en relación a este proceso y por sus propios contenidos, como prolongación de la ilusión, de las ilusiones más arcaicas, expresión de unos deseos infantiles proyectados en una vida adulta. Como veremos enseguida, los efectos de la obra freudiana en el saber acerca del hombre se definen como una revolución de la concepción del sujeto, como un cambio de paradigma. Este cambio fundamental se expresa claramente en la parábola expresada en el texto relativo a las tres heridas del amor propio de la humanidad. Después de Copérnico, que puso fin a la ilusión cosmológica, asignando al hombre y la Tierra su posición relativa en el orden del universo, después de Darwin, que lo reinsertó en la cadena de los seres vivos, destruyendo la ilusión biológica, Freud, uno de los llamados por Paul Ricoeur, maestro de la sospecha, ha transformado al yo al insertar en el psiquismo esta idea de una alteridad interna, lo inconsciente, revolución en el corazón mismo del conocimiento humano, que rompe la unidad del sujeto en relación a su saber y a su verdad. Punto 3. La pertenencia e importancia de Freud en la filosofía y en la cultura. Freud, a partir de 1920, relegó a un plano secundario la temática propia del saber empírico, para centrarse en una problemática propia del saber filosófico y global acerca del hombre. En sus escritos sobre la cultura, la historia, la ética, la religión, etc., Freud abandona los límites de las ciencias empíricas e inicia un proceso de explicitación interpretativa de los contenidos antropológicos de sus teorías psicológicas y de su praxis terapéutica. En el mismo Herbert Marcuse, con su freudomarxismo, propuso una purificación científica o depuración de la teoría freudiana a costa de la eliminación de sus potencialidades antropológicas y filosóficas. No pretendemos condenar esta tendencia depuradora, que en sí misma no es más que la respuesta adecuada a las exigencias epistemológicas de la ciencia empírica. sus escarceos finales con la problemática filosófica ha de entenderse como la explicitación del contenido antropológico de los conceptos que constituyen su sistema psicoanalítico. Unos conceptos que pertenecen, sin negar la originalidad y la novedad del psicoanálisis, a las dos grandes corrientes filosóficas de su tiempo y de su geografía, la científico-mecanicista y la idealista normativa, y a la que Freud supo darles un contenido y un significado distinto y enriquecedor, a partir de los descubrimientos derivados de su investigación y de su terapia. Punto 4. Principales influencias filosóficas y culturales en el pensamiento de Freud. Quizá la que afectó de una forma más directa e inmediata fue la del empirismo de las ciencias naturales. La enseñanza de Brücke, de la Escuela Filosófica de Helmholtz en Viena, la lectura atenta de Darwin, así como la traducción que Freud realizó de algunos escritos de John Stuart Mill, decantaron a Freud hacia el enfoque empírico estricto que le afianzó su fe en el poder de las observaciones de los hechos. Freud creía que la filosofía y la religión se verían pronto suplantados por el saber empírico científico, cosa que sostenía ante el fundador del positivismo, A. Comte. Los escritos de Darwin dejaron en el joven Freud una huella imborrable. Freud tomará de Haeckel el principio que la ontología repite la filogenia. En Lamarck se apoyará para explicar algunas conductas adaptativas difícilmente explicables dentro de las coordenadas darwinianas. Finalmente, Spencer le facilitará la conjunción entre biología y hedonismo. La influencia de la escuela fisiológica de Helmholtz ha sido la más resaltada y subrayada entre los comentadores y seguidores de Freud. Es probado que su materialismo mecanicista, su fisicalismo y su consecuente determinismo incidió directamente sobre Freud a través de su maestro de Viena, Brücke. Sin los grandes principios teóricos de carácter auténticamente metafísico de esta escuela, no es posible comprender la rara amalgama de datos psicológicos y postulados emergentistas y fisicalistas que constituyen los escritos de Freud. De ella iba a tomar los postulados teóricos, al menos en gran parte, donde se iban a insertar sus datos psicológicos. En concreto, de aquí y de Darwin brotaría su determinismo, aunque él lo aplicaría a un nuevo terreno, el psicológico. Sin su aplicación rigurosa y constante, jamás se hubiese descubierto el sentido de nuestros actos irracionales, de nuestros sueños, de los actos fallidos, el erotismo de nuestra infancia, la ambigüedad de nuestros sentimientos. Esta es, en definitiva, la fuente inmediata del monismo materialista y mecanicista a que tan inclinado era Freud. No obstante, esta tendencia monista requiere algunas matizaciones. La amalgama a la que antes nos referimos, un sistema resultante de unos postulados tomados de la física y de la fisiología imperantes en el siglo XIX, aplicados a unos datos de origen psicológico. Esta ambigüedad se refleja en que, a pesar de su filosofía monista, Freud se basó su sistema en un paradigma psicofísico. Era el único camino que tenía para acceder a la descripción psicológica y a la explicación psicodinámica, sin renunciar a aquella. Este conflicto latente entre fisiología y psicología persiguió a Freud durante toda la vida. Freud llegó al hombre desde la perspectiva de las pulsiones instintivas, de sus vicisitudes a lo largo del desarrollo de sus batallas y pactos con la realidad y la cultura, en la búsqueda por el placer y el rechazo del displacer. Podría sostenerse que el hombre no se agota en este nivel, como afirma el personalismo y el existencialismo. Pero después de Freud, nadie puede ya cuestionar la infraestructura de todo el psiquismo humano, está constituida por esa realidad psicoafectiva, surgida de la dialéctica entre pulsiones instintivas y la cultura interiorizada, y que dicho nivel tiene una estructura y se rige por unas leyes que desconocen por completo las llamadas dimensiones superiores de la persona. A pesar de su profesión médica y de su confesado empirismo, los deseos más profundos de Freud nunca se desviaron de los enigmas de la existencia y del origen del hombre, es decir, de los grandes problemas históricos y culturales y de la especulación filosófica. Por eso, no extraña que entre las fuentes del pensamiento freudiano se encuentren otros de marcado carácter filosófico. Entre estos, mencionaremos una tradición intermedia entre el empirismo científico anterior y el especulativo idealismo alemán. Nos referimos a la psicología científica anterior y a al especulativo idealismo alemán. Nos referimos a la psicología dinámica, de cuna filosófica que parte de Leibniz y culmina en Herford. Se trata de una tradición psicológica más dinámica que mecanicista, con predominio de los aspectos motivacionales y activos, que anticipa ya la noción de inconsciente. Por ejemplo, Brentano, psicología del acto. Más directos fueron aún las influencias del romanticismo e idealismo alemanes de Goethe. Se deriva el interés de Freud por la especulación del origen de la naturaleza. Dado este contexto, es aplicable que se hayan encontrado relaciones entre Schelling y Freud, que se haya situado a problema curativo freudiano, donde había ello que se haga yo, dentro de las tradiciones de Fichte y Hegel. El proyecto freudiano representa entonces una variante terapéutica del gran problema de la filosofía occidental de la historia, y más particularmente del idealismo alemán, la dialéctica de la alienación y la apropiación. También esta línea romántica idealista se vio reforzada por la tradición religiosa judía hasta el punto de que algunos han catalogado el psicoanálisis como una cábala secularizada. Por otro lado, Freud se interesó también por las religiones orientales y la influencia del nirvana hindú, junto con la de Schopenhauer. Se dejó sentir en la dialéctica entre vida y muerte, instinto de vida y aniquilación del yo, entre Eros y Tanatos. También sintió Freud una gran atracción por Fechner, el creador de la psicofísica. De él tomó las nociones de topografía mental, de la energía mental, la relación entre la dualidad de placer y displacer, así como la intensidad de la estimulación. Pero la influencia más decisiva y más discutida que experimentó la obra de Freud es la tradición psiquiátrica y psicológico-clínica francesa. Su estancia en Salpêtrière junto con Charcot fue decisiva. Freud fue un buen conocedor de las posturas de Mesmer, Liébault, Charcot, etc. Su familiaridad con esta corriente incidió de un modo directo en el reconocimiento de la entidad propia de los fenómenos psicológicos. En él, de su irreductibilidad a las explicaciones de la época de tipo neuroanatómico y neurofisiológico. En él, de la existencia de formaciones inconscientes, incluso en el papel de asexualidad en la neurosis. Punto 5. La dialéctica entre las pulsiones biológicas y psicológicas y la cultura occidental. La constitución del inconsciente por parte del fenómeno de la represión no remite necesariamente a las dos fuerzas básicas de cuyo enfrentamiento surge el inconsciente y con él toda la vida psíquica, las pulsiones biológicas y la cultura, en tanto que cultura interiorizada por el sujeto. No es la cultura como algo exterior al sujeto la responsable de la represión, como represión psicológica, sino esta cultura en cuanto que en el proceso de socialización es interiorizado en una permanente dialéctica con las pulsiones, haciendo así de un organismo puramente biológico un sujeto estrictamente humano. Es cierto que el psiquismo surge de la naturaleza, de la biología, de pulsión instintiva. Sin embargo, no se constituye en tal psiquismo estrictamente considerado más que en su dinamismo, originalmente hacia el placer, hacia la mediación cultural, hacia el sentido y el significado, al hacerse símbolo. El hecho de la represión a poner de manifiesto la conceptividad constitutiva del psiquismo humano patentiza que la naturaleza biológica es irreductible a la cultura. Si hay un conflicto es porque tras las mediaciones cultural y el significado se encuentra la pulsión biológica, ajena a la cultura y al significado, buscadora de placer y satisfacción. Si surge el inconsciente es porque el psiquismo surge de algo que no se identifica con la cultura. Si es dinámico es porque ese algo no se doblega ante ella. Punto 6. La importancia de la sexualidad en el psicoanálisis y la crítica a la cultura occidental. Quizás no haya ningún aspecto de la vida humana en cuya comprensión y praxis se haya dejado sentir tanto la revolución copernicana de Freud como en la sexualidad. Precisamente porque a partir de ella ha dejado de ser un aspecto del hombre para convertirse en una dimensión totalizante del psiquismo y, a través de él, de la vida humana misma. El descubrimiento de la sexualidad infantil y el estudio de las perversiones sexuales, ambos considerados como respuestas a las exigencias de lo terapéutico de la neurosis, fueron los fundamentos de la ampliación totalizante de la sexualidad. La sexualización del psiquismo humano fue la resultante del descubrimiento de que no hay región del cuerpo que sea ajena a la pulsión sexual, ni existente en ningún tiempo en la vida del hombre que desconozca el placer erótico. A partir de aquí comienza a derrumbarse una concepción de la sexualidad que la identifica con la genitalidad y que la restringía a la adultez del hombre. Lo genital es el lugar privilegiado de la sexualidad, porque en él se encuentra su culminación, la búsqueda y la obtención del placer. El perverso ya no es porque encuentre el placer en una zona distinta de los genitales. También el normal lo va a buscar y obtener en ellas. La única diferencia radica en que ese placer anticipa y prepara al genital, integrándose en su contexto. La sexualidad ya no queda relegada al plano puramente biológico y fisiológico, ni se reduce a una actividad destinada a desembocar exclusivamente en la reproducción, como sostenía la moral conservadora. La sexualidad, desde la perspectiva freudiana, comprende y es el conjunto de procesos a través de los cuales se constituye a sujeto humano en relación con los otros, como otros psíquicamente interiorizados. El psiquismo se sexualiza entonces porque esos procesos relacionales que los constituye obedecen originariamente a un dinamismo de búsqueda y obtención de placer. Placer que obtiene su máxima expresión, pero no la única, en la relación genital con otro. También este nivel se pone de manifiesto en la dialéctica placer-sentido, que constituye el psiquismo humano. La sexualidad se hace propiamente humana cuando la pulsión, en su búsqueda de placer, obtiene placer en el sentido. Es cuando otro ya no es solo objeto, sino al mismo tiempo otro sujeto humano. 6.1. La libido. De latín, libidum, deseo o apetencia placentera. En el psicoanálisis de Freud designa el instinto o pulsión sexual que procede del eros. Es decir, no solo de las llamadas partes sexuales, sino de todos los órganos del cuerpo, que es concebido como un cuerpo erógeno. La introducción de los conceptos de narcisismo y de pulsión de vida o pulsión de muerte condujo a Freud a establecer una libido del yo y una libido objetal, diferenciándose en el movimiento que va desde el yo al objeto o desde este a aquel. En el enamoramiento se da una supervaloración del objeto. En cambio, en los estados melancólicos, la libido se retrae en el yo. La libido del yo tiende a fijarse en objetos sexuales, convirtiéndose en libido objetal. Y la actividad sexual es la manifestación de este impulso que lleva a su aplacamiento. Pero la libido puede también ser reprimida, desviada o sublimada. En este último caso, es la fuente de gran variedad de manifestaciones creativas humanas, tanto artísticas como investigadoras. También puede desviarse hacia el propio yo, originando el narcisismo, complemento libidinoso del egoísmo. 7.2. El complejo de Edipo. Del latín complexus, abarcar, y del griego Edipos, de pous, pies. Originalmente fue un término de origen estoico en la terminología del psicoanálisis de Freud. El complejo o conflicto psicológico inconsciente de Edipo se refiere al amor desmedido o enamoramiento que el niño siente hacia su madre, que hace que tenga celos de su padre e incluso desee su muerte, aunque también se da de forma invertida: odio a la madre y ama a su padre, de quien se identifica. Para Freud, la sexualidad es causa material de la neurosis y actúan como puesta en escena de los fantasmas del deseo, la libido. Este descubrimiento originó que Freud se encaminara a la búsqueda del inconsciente. Según Freud, este complejo abarca particularmente el periodo comprendido entre 3 a 5 años, que coincide con la etapa fálico-genital. El niño desea tener la potencia sexual de su padre y desearía tener su pene, más grande que el suyo, complejo de envidia del pene. Pero el niño tiene sentimientos de culpa, teme al padre y piensa que éste puede amputarle el pene, complejo de castración. Para Freud, el complejo de Edipo es el núcleo inconsciente en torno al cual se originan todas las fobias, neurosis y psicosis, pero que superan el complejo de Edipo es un requisito imprescindible para lograr una personalidad adulta y madura. 7.3. El complejo de Electra o de castración. Es el complejo de Edipo aplicado a las niñas y con las situaciones invertidas. Freud pensaba que la niña, al descubrir su falta de pene, o bien se resigna o bien se comporta de forma varonil. Si bien el niño tiene miedo a la castración, la niña culpa a su madre de no tener pene, y ello origina en la niña una regresión de la etapa genital a la etapa anal. Al retener las heces, pretende identificarse con lo femenino, con su madre, creyendo estar embarazada. La niña quiere ofrecer sus heces como si fuese su embarazo a su padre, del que está enamorada y que desea. 7.4. El narcisismo. El término proviene de Narciso, personaje de la mitología griega, enamorado de su propia imagen, que no dejaba de contemplar en las aguas y en los objetos brillantes, que se mató por la imposibilidad de realizar su amor. En psicología, fue P. Nacke el primero en utilizar este término, en 1889, para designar los casos en los que el individuo toma como objeto sexual su propio cuerpo. Pero es en el psicoanálisis que este término adquiere mayor importancia, donde designa la fase inicial del desarrollo psíquico infantil de tipo egocéntrico. Según Freud, en los primeros años de la infancia, toda la carga de la libido está acumulada en el yo, y solamente después de esta libido puede convertirse en libido objetal, dirigida hacia otro objeto distinto del yo. Debe distinguirse entre el narcisismo infantil propiamente dicho y el narcisismo provocado en la edad adulta, por un estancamiento de la libido que vuelve nuevamente sobre el yo. También, según Freud, la elección del objeto hacia el que dirigir la libido juega un papel fundamental en el origen de las tendencias homosexuales. Punto 7. La estructura de la mente. Según Freud, en la zona preconsciente están los recuerdos de lo que nos percatamos cotidiana y reflejamente, a excepción de si hacemos un esfuerzo memorístico para evocarlas. El preconsciente pertenece también al ámbito inconsciente. Un ejemplo de lo preconsciente lo hallaremos cuando nos preguntemos cuándo conocimos a la persona que amamos. Es un dato que no conocemos de continuo, pero que podemos recordar si hacemos un esfuerzo de memoria. Este dato no lo teníamos en absoluto borrado de nuestra memoria. Para Freud, nada se borra de ella, pero no nos hacemos conscientes de él hasta que lo pretendemos. Pero en todo caso, cuando hacemos ese esfuerzo, el dato se nos presenta, cosa que no ocurre con lo inconsciente. Sin embargo, a veces un recuerdo preconsciente puede unirse a algún deseo o dato del inconsciente, que no es agradable para el sujeto, o que éste percibe como peligroso, o que sencillamente se resiste a rememorar. Y entonces, por mucho esfuerzo que pongamos en rememorarlo, no logramos que advenga al campo de la conciencia refleja en un momento dado. Algo similar acontece con el conflicto neurótico, donde no podemos recordar muchos hechos que permanecen reprimidos al sernos desagradables. En la zona estrictamente inconsciente, la zona dinámica y estrictamente no consciente, que no debemos denominar subconsciente, existe todo lo reprimido, todo lo ancestral, la herencia filogenética. Es, como veremos, además de dinámica, interviene en nuestras vidas sin nosotros pretenderlo e interviene de forma muchas veces decisiva. Completamente ilógico, caótico, y es el escondite de dos impulsos más instintivos, Eros y Thanatos, el impulso del amor y la muerte. Estos instintos los ha descrito Freud basándonos en reflexiones teóricas apoyadas en la biología. Supusimos la existencia de un instinto de muerte, cuya misión es hacer retornar lo orgánico animado al estado inanimado, en contraposición al Eros, cuyo fin es complicar la vida y conservarla, así por medio de una síntesis cada vez más amplia de sustancia viva. 7.1. Consciente y subconsciente, preconsciente e inconsciente. A. El consciente. En la concepción del aspecto psíquico de Freud, dividió primero en un modo topográfico, dividiendo la mente humana en consciente y subconsciente. Y después, a partir de 1923, con su obra El yo y el ello, presenta un modelo estructural, distinguiendo entre el yo, el ello y el superyo. Lo consciente es reconocido por el sujeto como algo que, en un momento determinado, y ofrece también continuidad e identidad en la propia vida. B. El subconsciente. Concepto de psicoanálisis de Freud, que no coincide, aunque es frecuente en algunos autores que lo identifiquen con el inconsciente, sino que es la zona de la estructura de la mente humana que aglutina el preconsciente y al inconsciente. C. El preconsciente. Designa aquella región que en la mente humana se sitúa entre el consciente y el inconsciente. Ahí están situados los recuerdos, de los que normalmente no nos percatamos, pero que podemos rememorar con nuestra voluntad, cosa que no sucede con los datos inconscientes. El subconsciente está formado, pues, por el preconsciente y el inconsciente. El preconsciente es también inconsciente, pero solo en sentido descriptivo y no en sentido dinámico. Esto solo corresponde al inconsciente. D. El inconsciente. Aunque ha sido objeto de estudio de algunos pensadores, en la actualidad designa una de las zonas de la mente en el psicoanálisis freudiano y posiblemente uno de los mayores descubrimientos de Freud. Para este es la zona más dinámica de la psique humana, en donde se sitúa todo lo ancestral, lo reserva de todo al instintivo y donde está situado lo reprimido. Posee algunas características básicas. Es ilógico, no existen las contradicciones. Es atemporal, no existe el tiempo. No es abstracto, sino concreto. No sabe de conceptos genéricos. Es muy primitivo y nada sutil. Es mágico y supersticioso. Para él, cualquier cosa es posible. El discípulo disidente de Freud, K.G. Jung, se ha referido al inconsciente colectivo, no ya individual. Consiste en una especie de estructura mental genérica que se extiende a toda la especie humana y es una reserva de la memoria colectiva de la humanidad, cultural, religiosa, simbólica, etc. Este inconsciente colectivo coexiste con el individual en cada persona y se expresa por medio de arquetipos. 7.2. El yo, el ello y el superyo. A. El yo. Freud, en su obra de 1923, titulada El yo y el ello, propone un nuevo mapa de la mente, dejando atrás su anterior división de este en consciente y subconsciente. Dentro del subconsciente se encuentra el preconsciente e inconsciente. El yo proviene del ello, al rozar este en la vida cotidiana del hombre, con las dificultades y exigencias de una vida social. Está situado en el estrato superior al ello y organiza los instintos y las pulsiones, controlando el ello. Su principal tarea es la autoconservación. Mide los riesgos y los peligros y procura evitarlos a cualquier precio. Características básicas. 1. Toma conciencia de la realidad del medio ambiente. 2. Comprueba la realidad confrontándola con el principio de placer del ello. 3. Se rige por el principio de realidad. Conveniencia o no de hacer algo. 4. Controla los impulsos del ello. Cuando los deseos de la libido chocan con la realidad, el yo frena esos deseos, pues el principio de realidad le enseña que no puede hacer todo lo que se le antoje. 5. Origina el nacimiento del superyo. 6. Una parte se dirige hacia lo externo y otra hacia el interior del hombre. 7. Situado entre el ello y la realidad exterior. 8. En él se originan las censuras y las represiones propias del superyo, pero este nace del yo. B. El ello. Concepto para referirse a lo que en sus obras primeras denomina inconsciente. Freud se inspiró en la terminología de Nietzsche y Grodeck. El ello es la parte desconocida del psiquismo humano, porque a pesar de no ser conocida, influye decisivamente en el comportamiento cotidiano y onírico del hombre. El ello comprende los impulsos instintivos e inconscientes de la psique. Características. 1. Es primitivo. Representa la historia ancestral filogenética. 2. Es el motor de toda energía instintiva. Genera la libido y los impulsos de Eros y el Tánatos. 3. Rige el principio del placer y la evitación del dolor. 4. Es ilógico. Pertenece al mundo de lo mágico. 5. Es amoral. 6. Es ancestral. 7. Siempre está operando, aunque no nos percatemos. C. El superyo. Este se origina en el yo, al introyectar la mente, la cultura y los valores sociales, sobre todo los familiares. De aquí nacen la conciencia moral y el ideal del yo, la imagen que uno tiene de sí mismo. Es el estrato superior de la mente. Aquí la realidad no es solo placentera, como pretende el ello, o doloroso, como le advierte el yo, sino que también puede ser moralmente bueno o malo, censurable o no. Es el responsable de los remordimientos de conciencia. Sus características son: 1. Es heredero directo del complejo de Edipo. 2. Melanie Klein ha criticado esto. 2. Se rige por el principio del bien, lograr lo bueno y evitar lo malo. 3. Es ilógico, en tanto que inconsciente, pero moral. 4. Insta al yo a la represión y la censura. 5. Produce los sentimientos de culpa y la autocrítica. Punto 8. El descubrimiento del inconsciente. En la primera etapa, anterior a 1923, Freud coloca en el inconsciente los deseos reprimidos, que son la expresión psíquica de excitaciones somáticas o pulsiones, generalmente constituidas por deseos infantiles censurados o reprimidos, que tienden a ejercer una fuerte presión sobre la conciencia, pero que solamente pueden manifestarse a través de mecanismos como los de desplazamiento o de la condensación. La energía del inconsciente está regida por el principio del placer, que se opone al principio de realidad. Y sus manifestaciones más destacables son los sueños y los actos fallidos. A partir de 1923, Freud distinguió tres instancias formadas de la personalidad: el ello, o id, el superyo, o superego, y el yo, o ego. El ello, o id, representa las tendencias inconscientes e instintivas, regulado por el principio del placer, pero no se confunde con todo el inconsciente, que abraza también algunos aspectos del propio yo y del superyo. Jung modificó las tesis freudianas y destacó el papel de lo que él llamó el inconsciente. El inconsciente colectivo, que generalizaba la concepción freudiana del ello, y se abría una interpretación de índole más mística. Más recientemente, J. Lacan ha proseguido el psicoanálisis freudiano, pero ha reformulado la noción de inconsciente, que, según él, está estructurado como un lenguaje, cuyos significantes constituyen el sujeto. El inconsciente es descrito por Freud queriendo justificar su existencia ante las críticas recibidas. Nuestra cotidiana experiencia personal nos muestra ocurrencias cuyo origen desconocemos y conclusiones intelectuales cuya elaboración ignoramos. Todos estos actos conscientes resultarán faltos de sentido y coherencia si mantenemos la teoría de la totalidad de nuestros actos psíquicos, ha de sernos dada a conocer por nuestra conciencia y, en cambio, quedarán ordenados dentro de un conjunto coherente e inteligible si interpolamos entre ellos los actos inconscientes que hemos inferido. Esta ganancia de sentido constituye de por sí motivo justificado para traspasar los límites de la experiencia directa. Y así luego comprobamos que, tomando como base la existencia de un psiquismo inconsciente, podemos estructurar un procedimiento eficacísimo por el medio del cual influir adecuadamente sobre el curso de los procesos conscientes. Este éxito no dará una prueba irrebatible de la exactitud de nuestra hipótesis. Habemos de situarnos entonces en el punto de vista de que no es sino una pretensión insostenible el exigir que todo lo que sucede en lo psíquico haya de ser conocido por la conciencia. Cuando dos impulsos de deseos cuyos fines nos parecen inconciliables son activados al mismo tiempo, no se anulan recíprocamente, sino que se unen para formar un fin intermedio, o sea, una transacción. En el sistema IC no hay contenidos más o menos energéticamente caracterizados. Reina en él una mayor movilidad de las intensidades de carga por medio del desplazamiento. Puede una idea transmitir a otra todo el montaje de su carga, y por el de condensación acoger en sí toda la carga de varias otras ideas. A mi juicio, deben considerarse estos dos procesos como caracteres del llamado proceso psíquico primario. En el sistema preconsciente domina el proceso secundario. Resumiendo, diremos que los caracteres que esperamos encontrar en los procesos pertenecientes al sistema IC son la falta de contradicción, el proceso primario de movilidad de las cargas, la independencia del tiempo y la sustitución de la realidad exterior por la psíquica. Las características básicas del inconsciente. 1. No existen contradicciones lógicas. 2. Es atemporal. 3. No existen las abstracciones. 4. Es primitivo y ancestral. 5. Es mágico. Punto 9. La agresión y la cultura. El eros y el tanatos. El término libido puede seguir aplicándose a las manifestaciones del eros, para discernirlos de la energía inherente al instinto de muerte. En el sadismo, donde desvía a su manera y conveniencia el fin erótico, sin dejar de satisfacer por ello el impulso sexual. Logramos el conocimiento más diáfano de su esencia, del tanatos, y de su relación con el eros. Atenuado y domeñado, casi coartado en su fin, el instinto de destrucción dirigido a los objetos debe procurar al yo la satisfacción de sus necesidades vitales y el dominio sobre su naturaleza. La tendencia agresiva es una disposición instintiva innata y autónoma del ser humano. Además, retomo ahora mi afirmación de aquella que constituye el mayor obstáculo con la que tropieza la cultura. Pero el natural instinto humano de agresión, la hostilidad de uno contra todos y de todos contra uno, se opone a este designio de la cultura. Dicho instinto de agresión es el descendiente y principal representante del instinto de muerte, que hemos hallado junto al Eros y que con él comparte la dominación del mundo. Ahora, creo, el sentido de la evolución cultural ya no nos resultará impenetrable. Por fuerza debe presentarnos la lucha entre eros y muerte, instinto de vida e instinto de destrucción, tal como se lleva a cabo en la especie humana. Esta lucha es, en suma, el contenido esencial de la misma. Y por ello, la evolución cultural puede ser definida brevemente como la lucha de la especie humana por la vida. Punto 10. La cultura para Freud. Para Freud, la cultura es una forma represiva sustentada por el superyo, que se opone a las tendencias instintivas de la naturaleza, que tiene su base en el ello. Más concretamente, en el malestar de la cultura. 1930. Freud adopta un tono altamente pesimista sobre el destino de la cultura, la cual aparece como una frágil victoria de la pulsión de vida, eros, sobre la pulsión de muerte, tanatos. Este instinto de muerte adquiere en la obra de Freud un papel cada vez más relevante, en especial a partir de la publicación de Más allá del principio del placer, 1919, obra en que introduce este concepto. Esta posición entre la libido y la pulsión de muerte, que en el molesta de la cultura, aparecen casi como potencias cósmicas y dotan al psicoanálisis de una dimensión de concepción del mundo. Condiciona la misma cultura y señalan su externa fragilidad. Es preciso que los hombres repriman esta agresividad y que subliman sus instintos. Pero esta forma de represión aparece en la cultura como origen de un sentimiento de malestar y de culpabilidad. En este sentido, la cultura se mueve siempre dentro de este círculo vicioso. Victoria de la pulsión de vida sobre los instintos agresivos, que se toman su revancha con un exceso de represión. Con un nuevo desbordamiento de la agresividad. Dentro de esta caracterización de la cultura, Freud acentúa su crítica a la religión, a la que califica como un delirio colectivo, que mantiene a la humanidad en un mundo infertilizado. 10.1. Características básicas de la cultura según Freud. La cultura, sostiene Freud, es la suma total de dispositivos y ordenaciones de mandatos y deberes que aleja nuestra vida de nuestros antepasados animales y que persigue dos finalidades: la protección del hombre frente a la naturaleza y la regulación de las relaciones de los hombres entre sí. Pero de esta forma se ha perturbado la economía de la libido. Los instintos que no pueden satisfacerse, ¿qué hacen? ¿Qué es de ellos? Las prohibiciones de la cultura no se hacen sin riesgos. Si la economía de la libido no está bien lograda, aparecen graves trastornos. A la humanidad le acecha la neurosis colectiva. 10.2. La cultura y el instinto de agresión. Parece que la idea de la cultura es la constitución de la gran comunidad humana. El individuo, la familia, la nación, el pueblo, la humanidad. Podría suponerse que el principio que une a las personas es el amor al prójimo. ¿Es posible amar al prójimo?, se pregunta Freud. La respuesta es negativa. Siguiendo a Hobbes, afirma Homo homini lupus. Existe en el hombre un más allá del principio del placer, y ese más allá es el instinto de agresión, que es el paso de lo vivo a lo muerto, del orden al desorden. He aquí el objetivo y tema principal de la cultura: poner vallas, dominar la corriente, detener el asalto del instinto de agresión, inscrita en lo profundo del ser humano. De ahí la necesidad del pacto social, del que habla Hobbes, para evitar la guerra de todos contra todos. Los marxistas y comunistas, dice Freud, creen haber hallado el camino para resolver esta lucha. Pero para ellos el hombre es bueno por naturaleza, tiene buenos sentimientos hacia sus semejantes. Pero la institución de la propiedad privada y la estratificación social en clases antagónicas hace que surjan sentimientos de odio que han corrompido su buena naturaleza. Cuando sea abolida la propiedad privada y los bienes se reparten por igual, la sociedad comunista sin clases, todas las necesidades estarán satisfechas, dicen, y no habrá motivo para ver en otro que un no habrá motivo para ver en el otro a un enemigo. Pero Freud opina que esto es psicológicamente falso, pues antes de existir propiedad privada ya había instinto de agresión, como lo hay en el niño pequeño, en la fase anal originaria y su deseo de retención de las heces. Así, si no se lucha por la propiedad, se luchará por la mujer o por otras cosas. El instinto de agresión no es fácil de saciar. La ventaja de las formaciones culturales pequeñas, tribales, estriba en que el instinto de agresión se dirige hacia afuera, hacia los extraños. El clan odia a los clanes vecinos, como el nacionalista odia a las naciones vecinas. Así, mediante el narcisismo de las pequeñas diferencias, se logra la unidad interior, a precio del enemigo exterior. La gran tarea de la cultura estriba en esta exigencia de sacrificar el instinto de agresión. Pero esto se logra a un alto precio. ¿Qué medios utiliza la cultura para evitar este instinto de agresión? Si la tendencia a la agresión se opone a la formación de la cultura, por su tendencia aniquiladora, habrá que interiorizar la agresión. Y esto es exactamente según Freud lo que acontece. Y así, la agresión ya no se dirige hacia afuera, sino hacia adentro. ¿Cómo se logra esto? La personalidad humana, en sus escritos posteriores a 1923, es estratificada por Freud en tres comportamientos que son estancos: el yo, el superyo y el ello. 10.3. El tabú del incesto. Desde la perspectiva psicoanalítica, Freud da una explicación del tabú del incesto, que expone fundamentalmente en Tótem y Tabú, que repite en Moisés y la religión monoteísta. Freud, basándose en conjeturas de Darwin relativas al estado primitivo del hombre, en los estudios de Atkinson sobre el sistema patriarcal y de W. Robertson Smith sobre las prácticas de sacrificios y el banquete totémico, afirma que el tabú del incesto procedería del asesinato del padre, varón poderoso que dominaba el clan, que monopolizaba todas las mujeres, madres e hijas, y que separaba a los jóvenes y que separaba los jóvenes que habían madurado sexualmente para impedir que compartieran las mujeres del grupo. Procedería, pues, de un parricidio inicial. Los hermanos expulsados, hijos del mismo padre monopolizador de las mujeres, juntaron sus esfuerzos, le asesinaron y devoraron, y de esta forma pusieron fin a la horda paterna. Para poder vivir unidos en paz, los hermanos victoriosos renunciaron a las mujeres, a las mismas por las cuales habían muerto el padre, y aceptaron someterse a la exogamia. El poder del padre estaba destruido. La familia se organizaba de acuerdo con el sistema matriarcal. La actitud afectiva ambivalente de los hijos hacia el padre se mantuvo en vigencia durante toda la evolución posterior. En lugar del padre, se erigió determinado animal como tótem, aceptándolo como antecesor colectivo y como genio tutelar. Nadie podía dañarlo o matarlo, pero una vez al año toda la comunidad masculina se reunía en un banquete, en el que el tótem, hasta entonces reverenciado, era despedazado y comido en común. A nadie se le permitía abstenerse de este banquete, que representaba la repartición solemne del parricidio, origen del orden social, de las leyes morales y de la religión. Pero una vez muerto el padre, apareció la ambivalencia que les guiaba, ambivalencia que se presentaba también en todo tabú, que es simultáneamente sagrado e impuro. Odiaban al padre a la vez que lo amaban, y después de su desaparición se impuso el reconocimiento de su superioridad y el respeto, con el que, en lugar de repartirse las mujeres, que era su motivación inicial, decidieron seguir manteniendo la voluntad del padre. Asesinado. Obedeciéndolo después de su muerte. La prohibición de matar al padre y realizar el coito con la madre aparecen conjuntamente en los crímenes de Edipo y con los deseos primitivos del niño, cuyo renacimiento insuficiente represión forman quizás el modelo de todas las neuras, de toda neurosis, dice Freud en Totem y Tabú, con lo que muestra la relación existente entre el tabú y el incesto y el complejo de Edipo. Punto 11. El malestar en la cultura. A medida que la vida de Freud declinaba, sus concepciones se hacían más amplias y de psicólogo se convertía en filósofo, aunque confesara que tenía horror a la filosofía. Esta tendencia a la generalización inmanente en su psicoanálisis destaca especialmente en dos de sus libros, El porvenir de la ilusión, donde arremeta contra la religión, y El malestar de la cultura, donde analiza las molestias y sufrimientos que el progresivo desarrollo de la cultura produce en la persona humana. En el examen psicoanalítico se experimenta al hombre como un ser que no está en armonía consigo mismo. Todo enfermo neurótico, dice Freud, nos presenta una vida psíquica desgarrada y coartada por las resistencias. De aquí que Freud tiene en estas obras y en otras muchas, indudablemente, una concepción pesimista de la vida. La vida es, dice, difícil para nosotros. Nos trae demasiados dolores, excesivas preocupaciones, o nos coloca a menudo ante problemas irresolubles, y cada paso en ella es una nueva desilusión. El neurótico, según Freud, vuelve la espalda a la realidad porque la encuentra en todo o en parte insoportable. El hombre busca esquivar esta causa negativa de la vida, sustraerse del dolor, no sufrir la acedia de una desilusión tras otra. Esto solo puede lograrlo por medio de tres caminos, dice Freud. Entonces, ¿cuál es el sentido de la vida? Muchos dicen que si la vida no tiene un fin, carece de valor. Freud, por ello, renuncia totalmente a este problema y se pregunta, más simplemente, ¿cuál es el objeto o intención que puede deducirse de la vida del hombre por su conducta? La respuesta es simple, el hombre quiere ser feliz. Es decir, el hombre busca el placer. Para Freud, su tesis hedonista, el placer y la felicidad coinciden. El fin de la vida, su sentido, es desarrollar el programa del principio del placer y de la huida del displacer. Pero parece que la naturaleza no haya tenido esa intención, pues por todas partes se encuentran trabas para el placer. Primeramente, porque la naturaleza humana no está preparada para estar de continuo viviendo de la fuente del placer. La propia constitución del hombre, el sufrimiento del mismo cuerpo, es fuente del dolor y, por tanto, limitación perenne del placer. Freud reconoce entonces que hay en el hombre una incapacidad constitucional para dedicarse a solo disfrute del placer, aunque esto no gana mella en su deseo de placer. Pero debido a la fuerte coerción de la realidad, el principio del placer se transforma en principio de realidad. Todos los métodos de vivir dependen de cómo se resuelva esta discrepancia. Todas las escuelas de sabiduría tienen la resolución de este problema como fundamento. El dolor mana de diferentes fuentes. El hombre protesta contra la existencia del dolor y de la necesidad, mas también protesta contra su naturaleza psíquica y contra sus necesidades. Protesta contra el hecho de que su vida se dé el deber, la necesidad, la licitud, la ilicitud, el poder y la impotencia. Protesta por desear y no alcanzar. De que este mundo no sea el mejor de los mundos y que él mismo no sea un pequeño dios. La mera sensación de dependencia le resulta insufrible, y este dolor que el hombre experimenta le viene desde diferentes instancias. A. La vida con otros hombres nos es fuente de dolor. Por ello, algunos sostienen que la soledad, el replegarnos en nosotros mismos, es una vía de escapatoria. La felicidad que así se obtiene es la paz, el reposo, la ausencia de roces con los otros. B. Por el dolor también viene del mundo externo material, de las dificultades que nos ofrece. Si se trata de un hombre solo, El vencimiento lo dará el desprecio del mundo, al no enterarse de su existencia. C. El dolor mana finalmente del sufrimiento del propio cuerpo. Contra ello contamos con el auxilio de los tóxicos, que dominan nuestra sensibilidad al dolor, aunque no luchan contra él en su fuente. Los paraísos artificiales de los que habla Baudelaire y tras él, tantos otros quedan elevados a sistemas de sabiduría vital. Fuentes de la huida del dolor, según Freud. 1. Matar la instintividad. Represión de lo instintivo. Buena parte de la sabiduría oriental consiste en eso, en eliminar el deseo. El budismo, el zen, el yoga, etc. encierran esa práctica elemental. Es la plena invasión del nihilismo, de la vuelta a la nada, de lo que es casi nada, de la desaparición del sujeto y de sus deseos de disolverse en el nirvana. 2. Desplazamiento de la libido. La sublimación. La sublimación es un concepto básico del psicoanálisis de Freud, que designa un mecanismo de defensa del yo consciente en una renuncia pulsional en la que, bajo la presión de la cultura, se desvía la energía de las pulsiones de la libido hacia fines socialmente aceptados y valorados. Según Freud, la sublimación es la fuente de las obras de arte, de la formación de las ideas morales, de las actividades creadoras e investigadoras, así como de las actividades sociales idealistas, que en general son fruto de aquella canalización de los impulsos o deseos inconscientes, prohibidos, de forma que en este proceso de sustitución se compensa la renuncia a la pulsión de la libido, que ha sido desviada. La sublimación es un acto taumatúrgico, creado por el psicoanálisis, mediante el cual los impulsos e instintos más groseros se convierten en aquello que la humanidad considera ideal. Pero esta técnica no es accesible a todos los hombres, y solo unos pocos pueden refugiarse en ella. C.3. La religión. En su origen está el mito de la muerte del padre. En la horda primigenia del padre disponía de todas las mujeres y de la mejor comida. Un día los hijos se reúnen y dan muerte al padre. Ya pueden disponer de mujeres y de la mejor comida, pero entonces son atacados y derrotados por sus enemigos y añoran al padre. Este les defendía y ahora están desamparados. Pero entonces empiezan a mitificar la figura del padre y a sentir complejos de culpabilidad. El padre, en realidad, era tan poderoso que todavía vive en otro mundo, el de los espíritus, y desde allí les protege, siendo sí símbolo tangible, el tótem que preside la tribu. La religión comenzó desde el animismo, persistiendo en la búsqueda de nuevas técnicas de sabiduría vital. Tropieza Freud con el eremita, que se hunde en el desierto, huyendo del mundo. La realidad del es demasiado fuerte o amarga para él, para que no elabore su deformación de la realidad, su delirio. Incluso lo realizaron grandes masas de hombres, como demuestra la existencia de grandísimas religiones. Pero es discutible que el delirio y la ilusión sean fuente de placer para el paranoico. Más bien, la experiencia de la práctica psiquiátrica demuestra lo contrario. El delirio es la necesidad vital del paranoico que sobrepuja su deseo de placer. 4. Desplazamiento de la libido. Convirtiendo un objeto de amor a cualquier cosa externa a la que se entrega. Frente al dolor, persiste en su deseo de felicidad, y una de sus modalidades es el amor, sobre todo el sexual. Pero paradójicamente, nunca somos tan frágiles y desamparados como cuando amamos, pues nunca estaremos ciertos de no perder el objeto o persona a la que amamos. La crítica a la cultura. En definitiva, para Freud, sea cual sea el camino seguido, en pos de tan bellos e imperiosos deseos, nunca podremos lograr lo que deseamos, o no lo conseguiremos perennemente. Así concluye Freud sus primeras consideraciones sobre el sentido de la vida humana, y planteando así el problema de la felicidad, lo lanzó contra el valor de la cultura. Resulta de ello que la cultura es el enemigo más grave de la felicidad. La mayor parte de la culpa de nuestra miseria la tiene la cultura. Seríamos más felices si nos desprendiéramos de ella y volviéramos al estado primitivo. El hombre moderno se convierte en neurótico porque no puede soportar la cantidad de renuncias que la sociedad le exige al servicio de sus ideales culturales. Por otro lado, millones de personas se dedicaron a resolver los problemas técnicos creyendo y esperando que cada nueva conquista sería un nuevo botín de felicidad. Pero no ha sido así, y poco a poco el hombre de hoy se ha visto envuelto en la desilusión de la técnica. Si bien podemos escuchar la voz de la persona amada a miles de kilómetros, no es menos cierto que la vida moderna y su afán han determinado que el amado se separe tanto de la amada. Fin.